Es importante que no nos seduzcan lo que aparenta ser señales de igualdad en el mundo del arte. Porque las mujeres nunca son tratadas igual que los hombres blancos. Sobre todo hombres, los artistas hombres y los que casi siempre exhiben, los artistas que más exhiben normalmente son hombres blancos. Entonces, por ejemplo, en una competición que es del Turner Prize, de la Tate Modern, de las 19 personas que han recibido el premio, solo dos han sido mujeres. En los libros de historia del arte, casi nunca se nombra mujeres. Y uno de los que más se usa, que es el libro de arte de Jamesons, solamente tiene 19 mujeres artistas de los 2.300 artistas que se nombran. También estamos hablando del mercado del arte, en el sentido del coste monetario de su trabajo. Siempre los trabajos de las mujeres artistas son mucho más bajos en coste que en valor que los de los hombres. Y también, lo que hemos dicho antes, el porcentaje de mujeres que exhiben en museos y galerías es mucho menor. También las mujeres estamos excluidas cuando hay que dirigir una exhibición. No hay curadoras mujeres, y cuando las hay, a veces invitan a otra mujer para que se una a la dirección de una exhibición. Es decir, que no les basta con una mujer para poder preparar una exhibición. En el Bienal de Venecia del 2005, por ejemplo, fue la primera vez que se organizó por una mujer. Este bienal tiene 110 años de historia. Y al final contrataron a dos mujeres, como si una no bastase para hacer el trabajo. Los 50 años que tiene otro bienal que se llama Documenta en Alemania, Documenta tiene 50 años de historia, solamente una vez una mujer ha sido solicitada para realizar una exhibición. Se llama Catherine David, en 1977. También tenemos que darnos cuenta de que no solamente el sexismo, el machismo, está dentro de la cultura del arte y del mercado del arte, sino también el racismo. Mientras las estadísticas sobre la disparidad de las mujeres que pueden exhibir su arte es tan grande, también se tiene que dar a conocer que no se ven mujeres de color que no sean euroamericanas. Mujeres artistas de color euroamericanas casi no se ven en las exhibiciones. Es como si solamente las mujeres de Euroamérica fuesen artistas, como si en el sur no hubiese artistas. El machismo y el racismo son tan institucionales, se han institucionalizado tanto, que en el lenguaje y en la lógica del campo del arte parece que no se tenga que tratar el tema. Entonces podemos decir que, a pesar del feminismo y de las protestas, antirracismo, del activismo queer y de la teoría, todavía se continúa privilegiando a hombres euroamericanos, heterosexuales y blancos. Está claro que entonces que el mundo del arte todavía no ha asimilado muchas teorías racistas, muchas teorías postcoloniales sobre las minorías étnicas. Ay, Dios mío. Dios mío, dame paciencia, me aguanta chaste gitano, me falta la resistencia. Ay, yo pasé por tu casita un día. Ay, yo pasé por donde tú vivías y me acordaba yo de esos ratitos que yo contigo tenía. Y me acordaba yo de esos ratitos que yo contigo tenía. Ay, mamá. Ay, mamá. Mamita, mamá, ay mamá, ay mamá, mamita, mamá, ya hay mamá, ya hay mamá, ya hay mamá, ya hay mamá, mamá, no quiero eso, ya hay mamá, mamá, no quiero eso. Yo solo quiero que venga a verme. Que yo solo quiero que venga a verme. Ay, ay, de tu propia voluntad. Ay, de tu propia voluntad. Que no te venga a querer porque se pasa mucha fatiga. Hoy vivo con pena y estoy retratando mi vida. Por ejemplo, en un informe sobre el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, de los 410 trabajos que hubo en el 2005, que se exhibieron en 2005, solamente 16 de ellos eran realizados por mujeres. Muy pocas retrospectivas sobre mujeres se organizan en ese museo. Pero no solamente es el MoMA. En casi todas las galerías europeas y occidentales, exhibir a mujeres es algo raro. Las feministas que hacen arte activista, que se llaman Guerrilla Girls, informaron que solamente el 3% de artistas en los museos de arte moderna son mujeres. Cuando hicieron su cartel para poder protestar sobre ello, en el cartel podía ver una mujer arrodillada y un hombre encima de ella, follándosela. ¿Dónde están las mujeres artistas de Venecia? Y abajo ponía, abajo de los hombres. Se explicaban también que en Venecia hay muchísimas artistas mujeres y durante muchos siglos artistas como Marietta Robusti, Rosalba Carriera, Giulia Lama o Isabella Piccini han sido grandes nombres y han exhibido su trabajo. En cambio, ahora, en el siglo XX, a finales del siglo XX y en el siglo XXI, parece que no tengamos derechos legales y que las normas solamente sean para los hombres en el mundo del arte. Entonces también sacan otras estadísticas. De más de 1.238 trabajos, obras de arte, que se exhiben en los museos de Venecia, solamente 40 son de mujeres. Durante un periodo de 5 años, desde el 2000 al 2005, tanto la Tate Modern en Londres como el Los Ángeles County Museum de Arte solamente presentaron 2 exhibiciones de mujeres durante 2000 al 2006. El 23% de las exhibiciones que se vieron en el Brooklyn Museum solamente eran de mujeres. En cambio, el 77% restante eran hombres. Yeah. el gran miembro ruso. Antes de las Pussy Riot, hubo un gran falo cósmico que le hizo un corte de manga a la antigua sede de la KGB. 65 metros de alto y 27 metros de ancho. De madrugada y en menos de 2 minutos, varios miembros del colectivo Voina dibujaron con spray ese pene hiperbólico en una de las mitades del puente levadizo Litneiv, en San Petersburgo. El puente hizo lo suyo, se elevó, y el tremendo miembro también. Se irguió enhiesto y descarado, mirando hacia el excuartel de la policía secreta soviética, hoy uno de los nodos de la FSB, su sucesor, el Servicio de Seguridad Federal. El monumento de cemento más erecto del planeta, la pintada más tiesa jamás imaginada en un muro, que haría salivar a cualquier grafitero, se avistaba desde todas las perspectivas de San Petersburgo. De acuerdo con el plan, le hacía la peineta a uno de los edificios que simboliza, para Voina, la corrupción policial rusa. La guapa de las Pussy Riot se llama Nadezhda Tolokonnikova. Es la líder de la banda punk que la lió con esa especie de aquelarre musical anti-Putin en la Catedral de Moscú. Dos de ellas siguen en la cárcel, entre ellas Nadezhka. Pero su fotogenia no es motivo para que ella sea la jefa. Lo que ocurre es que Nadezhka es el vínculo entre este grupo irreverente y Voina, el movimiento de activistas que proceden de toda Rusia y que enervan a Putin desde hace años. Voina significa guerra, y de eso van sus propuestas. Es arte callejero beligerante contra la censura, la impunidad policial y la convivencia entre Iglesia y Estado, forúnculos del poder. Lo del falo de levadizo fue en junio del 2010, pero hay otras performances memorables por lo atrevido de su ejecución dentro de un país que suspende en libertades civiles. Por ejemplo, los de Voina se colaron en la sección de lámparas y bombillas de un supermercado de Moscú para simular el ahorcamiento de inmigrantes y homosexuales. Se trataba de colgar los cadáveres metafóricos de dos colectivos que sienten o que se sienten hostigados por parte del gobierno ruso. Okay. Se trataba de colgar los cadáveres metafóricos de dos colectivos que se sienten hostigados por parte del gobierno ruso. El miembro fundador de Voina, Oleg Vorotnikov, decidió saltar con discreción el súper más grande de la capital. Para eso se vistió de cura y policía al mismo tiempo. La sotana sobre el uniforme, gorro oficial y cruz maciza ortodoxa al cuello. Oleg entra con el disfraz en el supermercado y compra lo que le da la gana, en especial alimentos y productos caros. Se tira unos 20 minutos para escoger lo más selecto. Hay cámaras que vigilan y empleados que observan. Pero al final del periplo gourmet, Vorotnikov sale con sus bolsas de plástico, las trae de casa, en Rusia también pasa, sin pagar ni levantar demasiadas sospechas. Tal vez se aprovecha del desconcierto de las cajeras y del guardia del súper, de su parálisis ante un miembro del clero con botas de poli, la cruz y la porra. ¿Qué hacer? Las alarmas no saltan. Mejor nos callamos y miramos hacia otro lado, pensaría la empleada moscovita X, y que el policura se vaya con tranquilidad sin pasar por caja. Voina se autodefinen como creadores comprometidos con el arte protesta. Las autoridades los tachan de díscolos peligrosos, y algunos de fuera, como Bansky, han llegado a poner de su bolsillo para sacarlos del calabozo porque los consideran luchadores por la libertad. A veces sus acciones son temerarias y otras soeces, pero también es cierto que suena egoísta querer pasar desapercibido en un país donde defender en público los derechos gays es hacer propaganda homosexual y conlleva el arresto, donde el gobierno puede bloquear de inmediato los sites que considera ofensivos y donde las ONGs que perciben dinero del exterior se incluyen en la lista negra de agentes extranjeros. Vengo a decir